Bueno, soy Julio César Creativo, estamos acá en Plaza de Mayo. Bueno, quería convocar a la gente porque se van a cumplir 3 años de la masacre de Monte, de los narcopolicías, y bueno, el arte tiene que funcionar en la lucha, entonces hicimos las esculturas de los chicos para que queden para la eternidad. 20 de, del 5, Laguna de Monte.